Pero pasan tantas cosas en nuestra comarca que nos parecía importante pegarnos un viajecito hasta la planta de Girsu, que te comento que es donde nos encontramos en este momento con el móvil, para hablar un poco con José Paredes, ¿sí? Presidente de la cooperativa Cotrambi, la cooperativa de reciclado que funciona aquí en nuestra comarca, porque han lanzado un comunicado hace algunas horas nomás a través de sus redes sociales, hablando de la dura, crítica situación que está atravesando el reciclado. No es algo ajeno, ¿no? Nosotros venimos hablando bastante de esto en Radio Encuentro y en STV, y nos venían comentando un poco cuál era la situación. La cooperativa está cumpliendo ya 9 años. Hace poco tuvieron también una exposición de fotos que demuestran, ¿no?, ese trabajo transcurrido. Estuvo exponiéndose en el Consejo Deliberante, lo cual nosotros también les comentábamos. Y en este momento la situación es crítica. Hemos notado que ellos que utilizamos los puntos verdes, los que nos hemos acostumbrado, gracias también al trabajo de la cooperativa, a reciclar en nuestros hogares, a llevarlos a los puntos de reciclado. Y una de las preguntas frecuentes que tienen los vecinos y vecinas es qué ha ocurrido, ¿no?, con esa política que ha quedado, bueno, casi nula, ¿no?, porque ya casi no tenemos puntos de reciclado, pero lo cierto es que la cooperativa continúa funcionando, y queríamos conocer un poco sobre cuál es la situación con la que arranca en este 2026, así que paso a saludarlo a José Paredes. ¿Cómo está, José? Buenos días. Hola, buen día para usted y para la audiencia. Gracias por eso, visibilizar un poco toda la cooperativa. Nosotros ya hace 2 años y medio que venimos en caída libre. La cooperativa empezó a caer a raíz de la gestión del gobierno de Milei, de Javier Milei, que retiró todas las políticas públicas a nivel nacional que habían de Argentina Recicla. Eso fue un golpe duro para no solamente para la cooperativa nuestra, sino para todas las cooperativas del país. Quitaron los nexos de los salarios sociales complementarios, después cambiaron, reformularon el salario social complementario, lo desdoblaron en dos programas que, básicamente cayeron. La gente se fue a su casa, no tuvo aumento. Un programa de 78 mil pesos mensuales que no aumenta, no tiene movimiento con la inflación, es un decreto del gobierno de Javier Milei. Y bueno, a nuestro entender, nos quedamos muy solos, nos quedamos pataleando solos, estamos laburando, como te digo, hace 2 años y medio para atrás, se cayeron todos los precios de los materiales, hay materiales que no están a la venta, hoy no los reciben la fábrica, las empresas no están recibiendo materiales como el nylon mezcla, no están recibiendo la segunda, no están recibiendo ciertos tipos de materiales que antes vendíamos el descarte, hoy no se está pudiendo vender, entonces estamos procesando cartón, lo de lata, mucho plástico, papel, y con eso estamos subsistiendo con la cooperativa. ¿Tienen menos trabajadores también? ¿Cómo está funcionando? Sí, por supuesto, estamos con la mitad de los compañeros que estábamos laburando antes, estamos laburando 6 horas, estamos subsistiendo, por así decirlo, con 2 contratos acá de Puerto Girsu, que un contrato por la operación de la planta y tenemos otro contrato por la disposición final y la promoción ambiental que desarrollamos en la cobrera de Patagones. Eso es lo que sostiene la cooperativa hoy. Más 2 o 3 contratitos que tenemos de grandes generadores, que uno es de casino, el otro es de Ranchitata, y logramos ahora poder entrar a buscar los residuos del barrio privado del Sol Nazi, que hicimos una de las recolecciones. Mañana tenemos recolección, obviamente, y lo tenemos que hacer con flete. Hoy se nos rompió la herramienta que es fundamental para la cooperativa, que es el camión. Estamos para poder salir a cubrir estos laburos, tenemos que ocupar un flete, con el alto costo que eso implica. Entonces, solicitando ayuda de todos lados. Necesitamos que se acerque la Secretaría de Ambiente de la provincia, necesitamos que se acerque la municipalidad y abra un diálogo genuino, sincero, de acompañamiento, nos interesaría eso. Hemos mandado mensaje, alguna nota pidiendo reunión, no ha pasado nada, así que estamos hoy con un comunicado evidenciando un poco la situación desde que arrancamos nosotros acá en el basural hasta ahora. Tuvimos un momento muy bueno, que fue el de Argentina Recicla, donde pudimos recibir el camión, el sample que tenemos para laburar, la prensa que estamos prensando los materiales de la Girsu hoy, con la prensa de la Girsu Rosa, estamos usando la prensa que vino también con la gestión de Argentina Recicla a través de la Federación y del MTE. Entonces, laburando y sosteniendo esto, pero necesitamos acompañamiento urgente. ¿Cómo podría ser, digamos, ese llamado que están haciendo a las autoridades, tanto provinciales como municipales? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que, bueno, puedan avanzar? Uno de los puntos, me imagino, que tiene que ver con el punto de reciclar en el ámbito, bueno, más local, ¿no? Tiene que ver con los puntos de reciclado, tiene que ver con la gestión de cómo se están laburando los puntos de reciclado después de la caída del convenio de Cotrambi. Tiene que ver con un montón de cuestiones, tiene que ver con la promoción ambiental también. Hace poquito Campisi de la municipalidad anuncia un programa de recolección diferenciada. no nos llamaron. Digo, había quedado el intendente hace un año y algo atrás de que la cooperativa se hace cargo de la promoción ambiental en la punta de lanza para hacer la recolección diferenciada de los residuos. Eso pasó. Entonces nosotros creemos que no nos tienen en cuenta, estamos abandonados solo acá pataleando, por lo menos que arrimen algún beneficio para las compañeras de las promotoras ambientales, que sería de lo esencial para poder avanzar con el resto de los proyectos, incluso para seguir comentándole a los vecinos la correcta separación de residuos. Hoy ha caído eso, la separación de residuos que yo, hay muchos vecinos que ya no lo están haciendo, si bien lo están haciendo, lo dejan en el cesto, no lo llevan al punto reciclado, al punto verde, porque nada, no se está pasando en tiempo y forma. Nosotros somos conscientes de que hace un año y algo atrás se cayó el convenio de reciclado de la cooperativa que teníamos con la municipalidad, era nada, nos daban gasoil para hacer el recorrido. Hoy no tenemos nada, no tenemos gasoil, no tenemos nada, y es necesario que el acompañamiento municipal. Y esos puntos de reciclado que tenemos actualmente, que son muy pocos en la ciudad de Viedma, ¿eso se está encargando la municipalidad de sacarlos? Sí, la municipalidad se está encargando de recolectar todo lo que es las campanitas amarillas y algunos puntos que quedaron. Pero nada, nos has dicho que el punto de abajo del puente está ocupado por algunas personas, no se está usando como punto, digo, parece que es una situación que compleja de la gestión de reciclado, que hay que tomar carta en el asunto. Nosotros tenemos que llegar a la mesa de diálogo. Hace año atrás, cuando estaba el intendente Pesati y con Argentina Recicla, logramos hacer esa mesa de diálogo, se pudo laburar en una cogestión con la municipalidad. Queremos que vuelva a suceder, digo, que se abra una mesa sincera y genuina de diálogo para que podamos avanzar y que no tiremos por la borda, digo, años de laburo de los compañeros, de las compañeras, de la cooperativa, de la gente que se comprometió, de los vecinos, las vecinas que separaron sus residuos. Digo, escribimos una huella de carbono, nosotros lo traemos acá, parece raro saliendo de la boca mía, pero también aprendimos los congresos ambientales que vieron en la provincia lo que era la huella de carbono, el impacto ambiental que generan los residuos y demás, y hoy lo decimos porque claramente nosotros hicimos un aporte fundamental a la reducción de esta huella de carbono, el efecto de gases de invernadero, digamos. Nada, la cooperativa colaboró en eso también. Entonces necesitamos que se reconozcan estas cuestiones, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el BID cuando vino. Reconoció a la cooperativa, reconoció a la planta Gilsu como una gestión modelo, y hoy, bueno, la gestión modelo se dejó bastante. Le consulto porque veo acá también bastante material que ya tienen armado, se viene una nueva entrega, un nuevo envío. ¿De dónde están recibiendo actualmente el material? Nosotros recolectamos de Capilla Fátima muchísimo de este material que tenemos acá, por eso que también nos duele que no poder llegar. Son residuos limpios y chicos que los vecinos con mucho amor los separan y los dejan en el punto para que los recolectemos. Después, bueno, llegan de grandes generadores, algunos grandes generadores que traen solos acá a planta. Tenemos los convenios con Fridevi, que vamos a buscar cartón nosotros también. Los contratitos que vamos teniendo y propio de la Municipalidad de Patagones, que hace una recolección de puntos verdes de Patagones y llega también a la mano de los recuperadores. Patagones, por ejemplo, entendió que se había que hacer un laburo importante en la separación de los residuos, no mezclar los vidrios con los plásticos, los cartones y demás, para no lastimar a los compañeros y las compañeras. Están brindando un buen servicio, Patagones nos están trayendo ese material que tiene que ver con los laburantes y bueno, con Viedma nos está costando un poco, la recolección no está llegando adecuadamente, mezcla de vidrio con plástico y de todo, y está costando incluso hasta procesar ese material. Entonces por eso es que nos queremos sentar a reordenar y ver cómo seguimos. Bueno, te agradecemos muchísimo y seguiremos tratando, por supuesto que estamos detrás, ¿no?, de la palabra también de las autoridades de dichas áreas pertinentes para saber un poco, bueno, cómo se puede llegar, ¿no?, a por lo menos esta mesa de diálogo de la que hablan. Bueno, gracias a ustedes por defender y nada, decirle a los vecinos que sigan esforzándose para hacer la separación de residuos. Ahora, como dijiste recién, me alargué en la nota, pero digo, tenemos dos camiones acá para sacar. Uno se va mañana y el otro pasado mañana, que tiene que ver con cartón mañana, plástico, papel blanco y el miércoles. Entonces veo que nada, la cooperativa le sigue metiendo, los compañeros siguen metiéndole onda a todo esto, por más que el sueldo sea bajo, pero seguimos estando y que es un acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahí entonces, Josu, Walter, gente que está escuchando también, estábamos hablando con José Paredes desde la cooperativa Cotrambi, cooperativa de reciclados, sí, estamos en vivo desde la planta de Gilsu, la planta, bueno, que justamente procesa, ¿no?, todo este material aquí de nuestra zona, y bueno, la crítica situación que están viviendo, ¿no?, el reciclado a nivel nacional, sí, debido a políticas públicas que en su momento existían, que han terminado en el último tiempo, han sido dadas de baja, no es sorpresa de nadie, y sumándose, ¿no?, esta situación que se está viviendo de no poder entablar un convenio como se ha tenido en otras ocasiones, en este caso con tanto la municipalidad principalmente, no se les cuenta los puntos clave que es vital para el funcionamiento de la cooperativa. Así que bueno, acá estamos viendo un poco también otra parte, otra realidad, ¿no? Hoy estábamos desde la costanera, nuestra hermosa costanera, y ahora nos encontramos acá.